Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión del Aguante Informativo Rojo desde la radioroja.com.ar, desde la 90.1. Sí, estamos haciendo este programa informativo de noticias de la Radio Roja, que por supuesto compartimos y retransmitimos, ¿sí?, desde la zumbalaturba.com.ar, la radio. Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, sí, por zumbalaturba.com.ar, bien digo. Y también sale en vivo y en directo también por la Malos Hasta los Huesos Radio, la radio de San Marcos Sierra, sí, la 102.5 de San Marcos. Así que le mandamos un saludo a la gente de Córdoba Capital que nos está escuchando, le mandamos un saludo a la gente de San Marcos que también se está prendiendo en este momento al aguante informativo, sí, un poquito atrasadito, bueno, siempre con alguna complicación. Estas cosas pasan a veces. Vamos a estar compartiendo información de variadas índoles. Pero la noticia clave, yo creo que hoy, es que se extendió el aislamiento hasta el 30 de agosto y habilitan nuevos deportes individuales. Enseguida te contamos de qué se trata esto, pero el aislamiento es hasta el 30 de agosto, ¿eh? Labraron tres actas por no usar barbijo en la vía pública en Valle Hermoso. Te contamos ahora en un ratito también de qué se trata. ¿Qué pasó con esa gente que le hicieron multa? Después vas por la calle sin barbijo, estás en multa. Eso sí. Vamos a hablar de los 9 casos de Punilla Centro, todos vinculados a hospitales de Córdoba. Vamos a estar hablando también de que aparecieron fotos del DNI de Facundo Castro, sí, en un celular de los policías. Sí, cada vez más complicados. En Lanús, trabajadoras denuncian falta de presupuesto para el sistema de protección de la niñez. Pero vamos a empezar entonces a dislumbrar y a desmembrar estas noticias. Y se extienden el aislamiento hasta el 30 de agosto y habilitan nuevos deportes individuales. El presidente Alberto Fernández anunció este mediodía que el aislamiento social preventivo y obligatorio se mantendrá hasta el 30 de agosto y que se volverá a una fase más restrictiva en las ciudades donde se detectó una mayor circulación de coronavirus en las últimas semanas. Además, anunció que el Ministerio de Salud aprobó los protocolos para la realización de actividades deportivas individuales, sin competencia, en canotaje, gimnasia, golf, surf, karate, skate, tiro, yachting, acuáticos, atletismo, remo, natación, pesas, pentatlón, tenis de mesa, ciclismo, equitación, squash y esgrima, bádminton y pádel. Otras actividades deportivas están en proceso de aprobación, se informó. El problema ya no es el AMBA, se ha diseminado el virus en todo el país, dijo el jefe de Estado al realizar el anuncio y agregó: hace muchos meses la Argentina se olvidó de la cuarentena, si no salgan a la calle y vean, dijo. En ese sentido, el área metropolitana de Buenos Aires, Río Gallegos, Santa Cruz, Río Grande, Tierra del Fuego y cuatro departamentos de Jujuy continuarán con las mismas condiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y Tartagal, Salta, las ciudades de La Rioja y Chamical, La Rioja, las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, Santiago del Estero, volverán a un aislamiento más restrictivo. Debemos pedirles la máxima prudencia al encontrarse con otros hasta que llegue la vacuna, solicitó el mandatario desde Olivos, donde estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Estado explicó que hoy tenemos una ventana de esperanza, porque logramos ser, junto a México, los productores de la vacuna para toda América Latina y darle una solución a todo nuestro continente, y aseguró: el tiempo que viene es un tiempo con más esperanza porque pudimos lograr acuerdos con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Según definió el mandatario, esto nos deja por primera vez un horizonte porque en los primeros meses del año entrante nos va a permitir contar con la vacuna y eso nos va a despejar todas las incertidumbres que hoy tenemos. Está en nuestras manos cuidarnos porque para muchos esto se ha convertido en un tiempo en que se sienten sin la libertad de acercarse a sus afectos, pero lamentablemente no tenemos más solución que decirles que el riesgo se potencia enormemente en estos casos, advirtió Fernández. Y destacó: necesitamos encontrar una solución a la enfermedad y la única medicina que hemos encontrado hasta aquí es acotar al máximo posible la circulación de las personas y el encuentro, la cercanía de esas personas. Por favor, no nos expongamos, dijo Alberto. Ay, Alberto, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿qué va a pasar con esta cuarentena? Interminable cuarentena y el virus ahí dando vueltas, ¿no? Está generando contagios por varios lugares del Valle de Punilla. Y en esta sintonía te cuento que labraron 3 actas por no usar barbijo en la vía pública en Valle Hermoso. Efectivos de la Policía Departamental Punilla labraron este jueves en Valle Hermoso 3 actas por no usar barbijo en la vía pública e incumplir de esta manera con los protocolos de prevención obligatorios en la provincia por la pandemia de COVID-19. De las 50 personas que fueron controladas, 3 no contaban con una protección en sus vías respiratorias. De acuerdo a la nueva ley, el incumplimiento de medidas de protección personal está penado con multas de entre 5.000 y 10.000 pesos. Y los juzgados provinciales de faltas son los que tendrán competencia en estos casos. Sí, el operativo Saturación se realizó en 5 barrios: Centro, Santa Teresa, Monte Olivo, Vallecito y Cuesta de Oro, entre las 11 y las 13:30, con la participación de más de 30 efectivos de infantería, escuadrón motorizado, personal de CAP y policía barrial. Al igual que lo sucedió el pasado 6 de agosto en La Falda, donde se labraron 5 actas, en los distintos procedimientos también se inspeccionaron talleres mecánicos, detectando 4 locales que no contaban con la documentación correspondiente. Además, en los controles vehiculares se secuestraron 2 motocicletas de las 20 que se detuvieron en total. Por la infracción del Código de Convivencia, se informó oficialmente. Bueno, hablamos de los nuevos casos de Punilla Centro, todos vinculados a hospitales de Córdoba. Los últimos casos de coronavirus en el corredor centro de Punilla tienen un denominador común. Se iniciaron todos a raíz de contagios en hospitales de la ciudad de Córdoba. Por el momento, esta nueva tanda comprende a 3 casos en La Falda, 4 en Valle Hermoso, 1 en Villa Yardino y 5 en Cosquín. Si bien coinciden en que la situación está bajo control, las autoridades aguardan los resultados de análisis a contactos estrechos de estos positivos para conocer la situación epidemiológica en cada municipio. El de un vecino de Yardino que estaba internado en el Hospital Córdoba por un infarto fue el primero que se confirmó en la región esta semana. 2 de sus familiares que habían viajado a visitarlo dieron negativo en sus hisopados, aunque siguen en cuarentena. El hombre de unos 50 años finalmente fue trasladado a otro centro de salud de la ciudad de Córdoba luego de que se confirmaran varios contagios entre el cuerpo médico, enfermeros y pacientes. A excepción del 6º y último caso, cuyo nexo epidemiológico se encuentra aún en investigación, los contagios en Cosquín se produjeron a partir de una enfermera que vive allí pero que trabaja en el Hospital Rawson. La semana pasada asistió al velatorio de un familiar, al que también concurrieron vecinos de La Falda y Valle Hermoso, que confirmaron sus positivos pocos días después, luego de tener algunos síntomas de resfrío. En el caso de Valle Hermoso, estas 2 personas que viajaron a Cosquín contagiaron a un familiar y a un amigo. En total, estas 4 personas tuvieron contacto con otras 27, 20 de Valle Hermoso, 6 de La Falda y una de Huerta Grande, que ya fueron hisopadas. En La Falda, en tanto, el árbol de contactos de la pareja contagiada comprendió a 15 personas. Pero en La Falda, además, hubo un tercer caso esta semana. Se trata de un hombre que se había sometido a una angioplastía en el Hospital San Roque, donde contrajo la enfermedad. Allí fue sometido a 2 hisopados que dieron negativo, pero ante la aparición de nuevos casos en ese centro de salud y algunos síntomas, fue hisopado por tercera vez en el Hospital Municipal y finalmente tuvo un resultado positivo. Respecto a sus contactos estrechos, el hombre solo tuvo contacto con 2 familiares con los que convive. A la fecha, el número de contagios que se produjeron en el Valle de Punilla es de 107 y la mayoría corresponde a Villa Carlos Paz, la ciudad cabecera del departamento que acumula 44 casos desde marzo pasado. Vamos a ir un temita musical y enseguida volvemos con más aguante informativo aquí en la 90.1, en radioroja.com.ar, sí, en zumbalaturba.com.ar y en la Malos hasta los Huesos Radio en la 102.5 de San Marcos. Que yo creía, no son lo que imaginaba. estaba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con nada quisiera ayudarla. Y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Soy Patricia. Soy Gerardo. Soy Emma. Yo estoy en mi casa con mi familia. Estoy en mi casa en Lanús. Estoy en Punilla Sur. ¿Y dónde está Facundo? ¿Y Facundo? ¿Dónde está? ¿Y Facundo? ¿Dónde está? Aparición con vida allá de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. El aguante. El aguante informativo rojo. En plena cuarentena. El aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Bueno, muy bien, aquí estamos en esta segunda etapa en la que ya puedo presentar a Maripi, que está acá conmigo acompañándome. ¿Cómo estás, Maripi? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están allá? Bien, bien, acá. Bien, todo bien. Llegando a la radio después de estar ocupándome de las tareas de madre. Muy bien. Bueno, ¿y qué nos vas a compartir? Bueno, quería leerles un comunicado que nos acaba de llegar por teléfono. Dice, comunicado de la Red Nacional de Trabajadores, Trabajadoras Precarizadas y Precarizados, Desocupados y Desocupadas en Punilla. Este lunes 17 de agosto, a partir de las 10 horas, en el andén de La Falda, realizaremos la primera jornada de ollas populares de la localidad de Punilla. Somos trabajadores y trabajadoras, precarizados, precarizadas, desocupados, desocupadas, que las condiciones de la cuarentena agravaron aún más nuestra situación y decidimos unirnos para darles un mensaje claro a los gobernantes planteando que esto no da para más. Los sindicatos entregaron nuestros derechos y muchas veces, son ellos mismos los que no respetan empleándonos en negro en los hoteles sindicales. Y los empresarios se aprovechan de la situación para contratarnos en pésimas condiciones y bajar nuestros salarios con amenazas que hay miles de desocupados esperando por ocupar nuestros puestos. Por eso, esto no viene solo de ahora. Todos y todas sabemos que si vamos a buscar trabajo, lo más probable es que lo consigamos en estas condiciones o pasemos meses sin conseguir nada. Para muestra, podemos citar el año pasado los cientos de jóvenes que concurrieron al Mariano Max de Valle Hermoso con la esperanza de poder conseguir uno de los dos puestos vacantes que se ofrecían por el escaso trabajo que hay en la zona y por la mala calidad de las contrataciones. En el país, los índices son más que reveladores y preocupantes. Se prevé que para fin de año, el 62% de los y las niñas en Argentina queden por debajo de la línea de pobreza. Más de 5 millones de trabajadores durante la cuarentena fueron despedidos, suspendiendo o se les rebajó el salario. Más del 8% de los y las trabajadores perdieron su empleo o no pueden realizar su actividad por cuenta propia y se estima que en lo que va de la cuarentena se perdieron más de 1 millón de puestos de trabajo. Para finalizar, se calcula que el nivel de pobreza cercano al 50% es a causa de las pérdidas de puestos de trabajo. Creemos que no estamos exentos en el Valle de Punilla sobre esta situación y nos basamos en cifras que hay a nivel nacional porque no hay cifras actualizadas en nuestra zona. Por eso desde nuestra organización impulsamos la encuesta para relevar datos y saber con mayor precisión cuántas personas perdieron su trabajo o si lo tienen, saber en qué condiciones lo hacen, ya que hay una ausencia intencionada por parte de los intendentes, concejales, legisladores departamentales y los sindicatos que les dan todo el aval a los empresarios para actuar quedando los y, las trabajadoras en una relación desigual y desprotegidas y desprotegidos. Llamamos a los sindicatos a reflexionar sobre su rol entreguista y que se plieguen a la acción del lunes 17 e invitamos a todos y todas los laburantes precarizados y precarizadas, sindicalizados, sindicalizadas, desocupados, desocupadas, a la olla popular para poner límite a esta situación que cada vez se soporta menos como primer paso para poner pie en, para poner pie a una organización de miles de precarizados y precarizadas, desocupados y desocupadas, donde debatamos entre todos de manera democrática y en asamblea una salida favorable a la mayoría de la población. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Bueno, después ahí hace algunas citas sobre de dónde sacan las cifras, sí que es de UNICEF, del Observatorio de Despidos durante la Pandemia, del Observatorio Social UCA. Los contactos, bueno, por Facebook, pueden entrar por Red Nacional de Trabajadores, en la E de Trabajadores sería una X, en Precarizadas también una X, Punilla. En Instagram, la-red-punilla. O por WhatsApp se pueden comunicar también al 3548-537245. 3548-537245. Y les vuelvo a repetir, la cita es: los precarizados y desocupados nos estamos organizando. No estás solo. Olla popular por trabajo con derechos. Basta de violencia policial. Ni un despido más. Vuelta al transporte público. Solidaridad con los trabajadores de AOITA. Vamos a hacer valer nuestros derechos. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Lunes 17 del 8, a partir de las 10 horas, en el andén de La Falda. Llevar tupper y tapaboca. La Red de Trabajadores, Trabajadoras, Precarizados, Precarizadas, Desocupados, Desocupadas, de Punilla. Entonces, este lunes, 10 de la mañana, olla popular en el andén de La Falda. Aparecen fotos del DNI de Facundo Castro en un celular de los policías. ¿Puedes por creer? Por favor. Sí, puedo creer. Aparecen fotos del DNI de Facundo Castro en un celular de los policías. Cristina Castro, madre de Facundo, publicó en su cuenta de Twitter: Mientras yo corría, llamaba y te buscaba, la bonaerense declaraba que no tenías documentación. Esta foto es del teléfono de uno de los de ellos, sobre el móvil. Y para el fiscal y la jueza no mienten. ¿Cuánta impunidad hay en Argentina? Devuélvanme a mi hijo, es todo lo que pido. Sí, palabras de la mamá de Facundo Astudillo Castro. Este mediodía, Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que lleva 107 días desaparecido, publicó en su cuenta de Twitter la foto del DNI de Facundo que se encontró en el celular de los policías. Desde que yo hice la denuncia acá en Pedro Luro, siempre dijeron lo mismo, que circulaba sin documento. Esta foto del teléfono de la Curruinca, ¿sí? Policía. Prueba lo contrario sobre el móvil. Mientras Sosa, policía, le dice: tranqui, Janita, nadie va a saber que fuimos nosotros, expresó Cristina Castro, jamás, mamá de Facundo. Sí, y agregó: ¿cuántas mentiras y contradicciones necesita el fiscal Martínez y la jueza Marrone para actuar? Basta de encubrimiento. El 3 de agosto, Cristina contó cómo fue el operativo del rastrillaje en el que Yatel, sí, el perro adiestrado por Marcos Herrero, señaló reiteradamente algo entre la basura. Ella reconoció el objeto señalado por el perro, una sandía que Facundo llevaba siempre encima y había sido un regalo de su abuela fallecida. En ese momento, el diálogo con el medio, la retaguardia, dijo: cuando veo la sandía, yo me quería morir. Esa sandía se la regaló a mi hijo, mi mamá, hace más de 12 años. Mi otro hijo tiene otra exactamente idéntica. Así que bueno, estas son las novedades. El caso de Facundo, sí, apareció una foto de en uno de los celulares de la policía, de los policías, o sea, que hicieron el control, que lo controlaron. Más implicado, o sea, ya no sé qué más hay que encontrar, ¿no? No, la que, o sea, que otra prueba que darle queda a los fiscales para que, ¿no? Para que esto... Por favor. Bueno, nada, eso, sencillamente. Indignante realmente. Yo no sé qué leíste y qué no leíste porque no estuve. No, eso extienden ya lo leí. El aislamiento, ya, está, ya lo leí. Ya lo leímos, todo eso. Olvídate de la estafeta. ¿La hablaron? No, ya está. También lo hablamos. Bueno, paro en página 12. Ahí está, esa no la leímos. Bien. Vamos por esa entonces. Paro en página 12. Reclaman aplicar un protocolo de prevención ante caso de COVID positivo. Así lo confirmó la Comisión Interna de Trabajadores y Trabajadores de Prensa de Página 12. Ayer por la tarde, en su cuenta de Twitter, fue tras confirmarse un caso positivo de COVID-19 en la redacción del medio y enterarse que la empresa había incumplido los protocolos por no informar la novedad de todos, a todos y todas los trabajadores y trabajadoras que tuvieron contacto estrecho con la persona infectada y elegir de manera arbitraria a quienes informar el hecho. Una de las delegadas de la Comisión Interna, Paula Sabatés, explicó a Tiempo Argentino que el reclamo es para que la empresa confeccione y comunique un protocolo de actuación y prevención de casos de COVID-19 y que la medida es el resultado del primer contagio de COVID en la redacción. Los trabajadores consideramos que la empresa actuó con irresponsabilidad y por fuera de los protocolos que establece la normativa vigente y que ellos mismos difunden en sus páginas. La empresa no está a la altura de las circunstancias. El martes hicimos un paro y ahora miden la fiebre al ingresar, pero queremos un protocolo que no sea letra muerta, amplió. El dueño del multimedio Grupo Octubre es Víctor Santamaría, empresario y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, que es el sindicato de los y las trabajadores de edificios. Recientemente trascendió que el empresario fue beneficiado durante el primer semestre del año con 33.578 millones de pesos de pauta oficial, lo cual ubica al medio de Víctor Santamaría en el tercer lugar de los medios más ayudados con pauta del Gobierno Nacional, luego de Clarín y La Nación. En ese marco, los y las trabajadoras consideran que la empresa periodística cuenta con todos los recursos y medios a su alcance para aplicar un protocolo preventivo sanitario durante la pandemia. Nos vamos al Gran Buenos Aires y en Lanús, trabajadoras denuncian falta de presupuesto para el sistema de protección de la niñez. Trabajadoras y trabajadores denuncian la falta de presupuesto destinada al sistema de promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes del municipio de Lanús, cuyo intendente es Néstor Grindetti. El municipio de Lanús no destina fondos para recursos para el sistema. Esto se traduce en falta de materiales para los más de 20 talleres que tiene el programa Envión. Es no haber aportado ningún juego ni materiales para las dos juegotecas comunitarias o el espacio de grupos terapéuticos. Es también no contar con los viáticos de las compañeras y compañeros de operadores de calle, expresaron las trabajadoras mediante un comunicado. En cuanto a las condiciones de contratación de las y los trabajadores, explicaron: somos monotributistas, algunos hace más de 10 años. El municipio viola la ley 14.656. Los sueldos de las y los trabajadoras se perciben por partidas que manda la provincia en el caso de Envión y operadores de calle y a través del fondo de fortalecimiento, los que pertenecen a juegoteca y grupos terapéuticos y las coordinaciones. Cabe aclarar que fondo de fortalecimiento no tiene como fin destinarse a sueldos de trabajadores, sino como que se crea para atender situaciones de vulnerabilidad social, siendo prioridad la atención a la niñez. Agregaron: los contratos este año vencen cada 4 meses. En el último contrato, los trabajadores de los servicios locales fueron obligadas a cambiar de lugar de trabajo. Esto atenta contra el mismo sistema, ya que lleva mucho tiempo conocer los casos con los que se trabaja y tener cierta referencia en territorio que permite construir redes que garantizan las intervenciones. Explicaron la falta de personal para completar los equipos que trabajan el programa en Bion, faltan completar los equipos de las sedes, faltan contratar 9 técnicos, es decir, más de 2 equipos completos, sobrecargando a los existentes con tareas y exigencias por mera omisión de funciones. Finalmente concluyen que el municipio no se ocupa en desarrollar en política eficiente, ni con objetivos claros respecto de la infancia, niñez y adolescencia. Esto mismo sucede con los jóvenes que también pertenecen a la dirección de niñez. No convocan a conformar el Consejo Local de Niñez y Adolescencia para discutir con otros actores sociales la política pública. Y que se la banque, la informativa banca. En plena cuarentena. La Roja te hace el aguante. De lunes a viernes a las 19. Sería muy bueno. El aguante informativo rojo. Conurbano. Los niños resisten el desalojo. Sur profundo del conurbano. Presidente Perón se llama, tan resonante, el barrio de Guernica, donde cientos de familias se asentaron en varios lotes limitados por un par de arroyos, calles y una ruta. Unos 3.000 niños, calculan ellos mismos, pueblan la toma, que ya tiene colgado sobre el cuello el San Benito del desalojo. Los chicos, de la mano de sus abogadas, los que se plantan ante la justicia para pedir que no los destierren. Que los escuchen una vez en la vida, hacinados 1.000 veces, expulsados, condenados a la calle. Un día de julio, ellos y sus familias inundaron estas tierras vacías y yermas y empezaron a alzar de a poquito sus rudimentos de vivienda. Los niños tuvieron horizontes donde mirar y jugar a esconderse sin que los monstruos los encuentren tan sencillamente. El 7 de agosto, el juez de garantías número 8, Martín Rizzo, decretó el desalojo. Un grupo de chicos, patrocinado legalmente por las abogadas Laura Taffetani y Carolina Vilches, de la Gremial de Abogados, decidió que la Convención de los Derechos del Niño, que ya tiene 30 años y es adulta, adquiera contenido concreto. Enarbolan entonces el artículo 12 y piden por el derecho de ser oídos y que sus opiniones tengan peso a la hora de una resolución en la justicia. Son 3.000, son una multitud de derechos vulnerados, una multitud de hambres y de descartes, de desamparos, de fríos, de toses y mocos crónicos frente al fantasma del COVID. Son muchos, deben hacerse oír. Ellos mismos lo cuentan en el expediente y con la esperanza de que un día el juez los escuche cara a cara, o por Zoom, por Meet, o por cualquiera de esas formas tecnológicas que ellos no tienen tan claras. Estas tierras estaban vacías y no había nadie viviendo antes, y pudimos empezar a soñar el tener una casa donde vivir. No sabemos bien cuántos chicos y chicas viven con nosotros, pero nuestros padres dicen que son cerca de 30.000. Perdón, de 3.000. Sabemos que algunos estaban en la calle después que los papás perdieron los trabajos o no pueden trabajar por la pandemia y no pudieron pagar más el alquiler. Otros venimos de alquiler tras alquiler, de vivir amontonados y de prestarnos la casa entre conocidos, de muchos cambios de escuela, de mudanzas reiteradas, de barrios, debido a la suba de los alquileres, porque no podemos comprar una tierra donde vivir. Este terreno nos significa una esperanza, dicen. Dejar de estar cambiando todo el tiempo y saber que vamos a dormir allí todos los días sin que nadie nos eche. Queremos también un barrio lindo, con lugares donde jugar, con calles como lo están pasando nuestros papás y mamás. Ellos saben que nada es fácil, que la policía ya estuvo varias veces amenazando con sacarnos. Venimos a decir que queremos un lugar donde vivir y también lo queremos para todos los chicos y chicas que viven en los terrenos donde estamos. Entonces, firman y dicen en la presentación ante la justicia. Lo dicen con sus nombres, sus apellidos, sus palabras, como para que se entienda, como para que los que deciden sepan que hay centenares de niños fuera de la agenda, que solo son vistos por el Estado cuando hay que reprimirlos o cuando el abandono los mata, que gritan y los oídos institucionales se mantienen en una sordera impasible. Acá en la nota de ANRED está escrito lo que cada uno de estos niños y niñas está. Maca, de 11 años, Eli. Está Antonella, también de 11 años, Eloy, de 12, Diego de 11, Juani de 9, Julián de 14, y dice que, bueno, todos ellos cuentan su experiencia. Dice, las abogadas les dice al juez que si el desalojo se concreta y los niños correrán el riesgo de ser colocados en situación de calle, lo que conllevaría un posible proceso de institucionalización y separación de sus familias vedados por la ley. Y ponen por sobre cualquier decisión el interés superior del niño consagrado por la ley 13.298. Además del aislamiento social que impone la pandemia y que dejaría desnudos e inermes a los niños desalojados. Hoy, en la mesa de entradas del tribunal, entró la pilita de papeles con las palabras de los chicos, con el pedido de suspensión de desalojos de las tierras del presidente Perón, con el sueño de la casa con ventanas al sol y puerta a la dignidad, con la necesidad de que se los escuche, para que la convención no sea un ramillete de deseos colgado en las carteleras institucionales. Así que bueno, esperamos que se los escuche, que se los tenga en cuenta, ¿no? Y que después no tengamos un vacío Día del Niño este domingo, recordando también que ese Día del Niño, de la Niña, se conmemora la batalla de Acostañú, ¿sí?, en Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, y nace a partir del pedido de que se tenga en cuenta la niñez, de que el niño y la niña tenga su lugar, y bueno, se los conmemora a estos niños paraguayos asesinados en esa batalla. Así que esperamos también que una vez más se escuche a los niños, se los tenga en cuenta, y no sea un Día del Niño o de la Niña vacío, con regalos para comprar en los supermercados. Dice la historia que los niños les pintaban con carbón los bigotes ¿no? y la barba para que parecieran más grandes para ir a pelear, ¿no? Sí. Y es el día de hoy que la tasa de natalidad masculina en Paraguay es bajísima con respecto a las mujeres por culpa de esa guerra, sí, que mató a casi todos los hombres. Entre tres países hermanos destruimos a otro, ¿no? Inclusive Argentina, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ir a un tema musical, sí, y después vamos a ir con lo que falta de este aguante informativo rojo. No se vayan. Quizá en la soledad no haya dolor. Soy Patricia. Soy Gerardo. Soy Emma. Yo estoy en mi casa con mi familia. Estoy en mi casa en Lanús. Estoy en Punilla Sur. ¿Y dónde está Facundo? ¿Y Facundo? ¿Dónde está? ¿Y Facundo? ¿Dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Aguante la Roja. Aguante. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a venir a bancar. Bueno, muy bien, estamos aquí en esta última etapa de El Aguante Informativo Rojo aquí en la 90.1 en radioroja.com.ar. Estamos en zumbalaturba.com.ar y también estamos en la 102.5 de San Marcos Sierra, la Malos Hasta los Huesos Radio. Sí, hablando de todo un poco, tenemos el informe de Mabel, ¿no? ¿Ya lo tenemos? Tenemos bueno, el informe de Mabel. Antes de ir al informe de Mabel, quería contarles así, si quieren, si les interesa, si les pinta, si tienen ganas de saber del conflicto que se está sucediendo en Bolivia, ¿sí? Con este golpe de Estado que se ha dado desde hace ya un tiempo. El pueblo de Bolivia vive en un Estado que no es democrático exactamente, ¿sí? un gobierno que no ha sido elegido por el pueblo, y una realidad más allá de la pandemia, o sea, que la condicionada por supuesto por la pandemia y contextualizada dentro de la pandemia, donde la gente ha dicho basta, ¿sí? El pueblo ha dicho basta y ha salido a la calle a hacer bloqueos, ¿sí? En un montón de lugares, ¿sí? Hay más de 120, 130 bloqueos por todo el país, pidiendo elecciones ya, ¿sí? Ante la negativa del gobierno, no acuerdo, la vista para otro lado para postergar esta situación de elecciones. El pueblo está en la calle, ¿sí? Más allá de la pandemia, como decíamos, porque la pandemia condiciona todo y complejiza todo, pero el pueblo en la calle. Hay una nota muy interesante que les recomiendo, ¿sí? Que la lean en la Red Nacional de Medios Alternativos, en rnma.org.ar, ¿sí? La nota se llama Bolivia, el pueblo dice basta, ¿sí? Está muy bien escrita, muy sencilla, pero con mucha información interesante e importante para que nos nutramos del conflicto que se está sucediendo en Bolivia. Así que rnma.org.ar, la nota, ¿sí? Bolivia, el pueblo dice basta. Y ahora sí, vamos a ir al informe de Mabel, sí, de Mabel Edreira, nuestra presidenta comunal, la presidenta comunal de Casa Grande, que nos envía todos los días, amablemente, el informe oficial de la provincia de Córdoba, ¿verdad? Sí, dice, el Ministerio de Salud de Córdoba confirmó este jueves el 168 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 96 corresponden a Córdoba capital, uno es importado de Santa Fe y 71 del interior, con la siguiente distribución por departamentos. Colón, Estación Juárez Celman 2, La Calera 1, Mendiolaza 1, Río Ceballos 1, Villa Allende 1, Colonia Tirolesa 2, General San Martín, Villa María 7, Juárez Celman, General Cabrera 1, Marcos Juárez, Corral de Bustos 1, Los Urgentes 1, Ciudad de Marcos Juárez 1 y Monteguay 5. En Punilla, Carlos Paz 3, Cosquín 1, Valle Hermoso 4, en Río Cuarto, Berrotarán 1, Coronel Moldes 1, Ciudad de Río Cuarto 10, Vicuña Mackenna 19, Río Segundo, Oncativo 2, Santa María, Altagracia 1, Despeñaderos 2 y Malagueño 1. Y en Unión, Belville 1 y Ordóñez 1. De total de la jornada, 135 están vinculados a contactos estrechos de casos confirmados anteriormente, 32 se encuentran en investigación y uno es importado. Por otra parte, en el día de hoy se notificaron 4 casos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, correspondientes a las personas con residencia en La Rioja, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. pero con domicilio legal en Córdoba Capital, Unquillo, San Francisco y Marcos Juárez, respectivamente. Cabe aclarar que el SNBS contabilizó 3 casos de manera errónea. De esta manera, la provincia de Córdoba registra a la fecha un total de 172 casos nuevos y un acumulado de 4.136 casos. Muy bien, esa es la información entonces que teníamos oficial, que la comuna de Casa Grande nos alcanza, ¿sí? Nos acerca a la radio para que mantengamos informados y informadas, informades a todos los oyentes y a todas las oyentes. Bueno, y no nos queda más, nos estamos yendo, ¿sí? Nos hasta estamos mañana, yendo, no, mañana hasta no, el lunes. Hasta el lunes. Nos estamos yendo lindo, hasta fin el de lunes, semana. Fin de semana. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, ¿sí? Que lo disfruten sábado, domingo. El lunes estaremos otra vez aquí en el Aguante Informativo Rojo a partir de las 19, como siempre. Los esperamos. Chau, chau. El Aguante Informativo Rojo. Soy Noé, estoy en Llama.